por eso nos gusta tenerlo en el programa. Hablamos, es la voz, uno de los líderes integrantes de Sentimiento Original, pero vamos a hablar porque se viene un festejo por el Día de la Niñez, va a ser en el corazón del barrio Nebel. Le damos la bienvenida a Nacho Fernández. Nacho, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Ahí está, Nacho. Bueno, buenísimo tenerte en el programa. La verdad que un gustazo. Bueno, se viene el festejo, Nacho. Vecino, que esto organizamos año a año para el festejo de los niños y bueno, decidimos hacerlo el domingo 4 para no chocar con distintos eventos que hace el municipio y en todos los barrios, viste que el mes de agosto es increíble. Nacho, buenísimo porque se está transformando en casi algo institucional este festejo del Día del Niño en el Nebel, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Hace 15 años lo venimos haciendo, ¿viste? Uh-huh. Y año a año se va sumando mucha gente, se va sumando muchos integrantes de nuestro rubro, música, de baile también. Y eso nos alegra mucho porque es una propaganda boca a boca que se hace de este festival y bueno, gracias a Dios siempre nos ha salido positivo. Perfecto, Nacho, la invitación la hacemos a partir de las 14 el domingo, como dijiste vos, va a ser en la esquina de Victorino Simón y Liñer. Sí, lo hacemos ahí en el centro del Nebel, como decimos, en el corazón y bueno, el evento está pensado arrancar a las 14 horas, tenemos muchos regalos. Muchas cosas para sortear y bueno, diferentes artistas, colegas de la música, tenemos grupos de baile también que van a estar compartiendo con nosotros esta tarde y bueno, el tradicional chocolate para los chicos, bollos y bueno, dejamos la invitación para todos los que se quieran arrimar a participar. A disfrutar del domingo 4. Perfecto, obviamente Nacho, esto lo hacemos extensivo a todo Concordia, más allá de que en el corazón del Nebel, que se apunta mucho a los chicos del Nebel, abrimos la invitación a todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto, siempre año a año, como te dije, se van sumando gente de San Agustín, Tronjal, Barrio Arenal, Tabela Norte, hemos recibido hasta vecinos de La Gruta que nos dicen qué hermosa fiesta y bueno, la invitación está hecha para todo Concordia. Que se quiera sumar, totalmente invitado. Perfecto. Nacho, obviamente que más allá de los números artísticos, va a estar la presencia de Sentimiento Original, ¿o no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos también que cumplir con un par de shows. Tenemos en Estancia Grande el domingo, pero vamos a estar para nuestros vecinos y bueno, para nuestra gente, como decimos siempre, que no aguantan en los ensayos y eso. Nacho, más allá de los festejos, terrible momento de Sentimiento Original, me imagino que viviéndolo con mucha satisfacción vos y todos los integrantes, ¿o no? Sí, la verdad que sí, Pablito. Nosotros, como bueno, hablamos, tenemos bastante laburo, venimos laburando muy bien con la banda y los chicos saben que este Día del Niño siempre lo organizamos con este grupo de vecinos y hasta me preguntan, ¿viste? ¿Qué fecha lo íbamos a hacer y eso para no chocar con nuestro laburo, ¿viste? Así que bueno, por eso decidimos hacerlo el 4. Está totalmente más que organizado. Queremos agradecer a la gente que nos da una mano, nos mandaron a limpiar el tema de la cancha, nos han dado los arcos para colocarlo, el pintado. Agradecer también a particiones municipales que han ido a limpiar y los cordón cuneta que están hechos también en el barrio. Por eso es positivo para nosotros porque se mueve atrás de este festejo. Hay mucho laboral, ¿viste? Seguro, mucho movimiento, sí, ¿no? Seguro. Mucho movimiento. Nacho, y la recomendación, sillones, mate, a los chicos la tacita. Sillones, mate, bueno, con muchas ganas de participar porque va a haber juego para los chicos, para los mams, para las mami, los papi también. Así que Pablito, Mariana también están invitados, los esperamos para participar y para disfrutar una, un hermoso festejo para los niños. Perfecto, Nacho, nos vamos a estar viendo el domingo seguramente. Te agradezco la nota, sé que estás laburando, por eso te agradezco doblemente. Te mando un abrazo enorme y saludo a toda la familia, a toda la banda. Dale, Pablito, te agradezco a vos, a Mariana también, por esta difusión. Y bueno, a todos los vecinos de Concordia están invitados para este domingo 4. Perfecto. Niño en el barrio Negro. Perfecto, Nacho, un fuerte abrazo, ¿eh? Dale, Pablito, muchas gracias. Ahí está, qué linda charla. Bueno, es una amiga.